presenta www.vacasvolando.com. Si te marca, si te marca. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Si te marca. Podcast de Alicia Vidal. Bueno, estamos en el quinto capítulo del podcast de Si te marca, acá en el estudio de Faiketen. Con la producción de Vacas Volando. Y bueno, voy a agradecer un poco, bueno, la repercusión que está teniendo esta emisión. Y además algunas cositas que me mandaron. ¿Se acuerdan que estuvo en el tercer capítulo Alberto Arévalos de Google? Y me hizo llegar un libro muy especial que él hizo hace relativamente poco, en febrero, que lo, en realidad él dice, no es un libro, sino que es un blog reconvertido en un libro. Él pasó por una situación bastante particular, estuvo internado como un mes en Estados Unidos. Por suerte está re bien, tal como lo vimos y lo escuchamos acá en el tercer capítulo del podcast. Y bueno, escribió un libro, algo interesante, contando todo ese relato de, bueno, cómo se vive después de un infarto, ¿no? Ni más ni menos. Así que cómo es esto de volver, cómo es la situación mientras uno está internado y todo. Así que bueno, se lo agradezco mucho. También me han llenado de botellas de Villa del Sur, que mandaron una buena ración a mi casa con la, digamos, hay una promoción ahora en la calle que es de tomar 2 litros diarios de agua, y entonces, bueno, están invitándonos algunos a que hagamos esta prueba. Es particular ese tema de los que hay todo un dilema, ¿no? El tema de los 14 días y los 15 días. En la medida que ponen un número de días mayor a 15 días, tienen algún tema legal con el ANMAT, y entonces, bueno, en realidad quieren que tomemos esto todos los días, no solo el agua, sino el Actimel y todos los productos de Danone. Pero bueno, se tienen que cuidar para no decir todos los días, porque si no habría algún conflicto con las regulaciones que tienen que ver con medicamentos y con alimentos. Bueno, llegaron huevos de Pascua, porque esto probablemente ya lo estén escuchando en el festejo de Pascua, así que Plaza Liniers me mandó algo como para poder degustar. Les recuerdo que se pueden suscribir a este podcast a través de RSS en vacasvolando.com, a través de iTunes, y si no, en el blog de Si te marca, wordpress.com o sitemarca.com. Les cuento que ya tengo acá en el estudio a un profesional, digamos, realmente increíble, que yo digo, cuando hablo con él es como que se me abren tantas ventanitas, tantas puertitas de diferentes rubros que bueno, uno no sabe exactamente por dónde empezar, ¿no? Pero nos vamos a acotar en el análisis hoy, al menos, hablando con Edgardo Werbin Brenner, que es especialista en análisis simbólico, análisis de simbología estratégica. Vamos a tratar el caso de dos marcas como populares y eso. Una es Bisnique, que es una golosina que tiene como más de 40 años, y otra es Cruz de Malta, que es una yerba, obviamente, y que él también tiene mucho para aportar acerca de lo que es simbólicamente el tema de la yerba, ¿no? Así que en un ratito ya volvemos con él. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Bueno, Edgardo Werbin Brenner o Werbin Brenner, ¿no? Bueno, preséntate como corresponde, más allá de la presentación que hice yo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es realmente increíble escucharse en esta calidad de sonido. Yo soy médico y hace 20 años me aburrí del lenguaje tradicional de la medicina y empecé a investigar otros lenguajes. Uh-huh. Y caí en los lenguajes simbólicos, que son realmente misteriosos, apasionantes, transculturales y hiperrelacionales. Sí, bueno, ya de por sí, yo hoy no voy a entrar, pero solamente voy a plantear cuáles cosas me quedan como inquietudes para otra charla. Es que plantees la medicina como un lenguaje, ¿no? Así que bueno, lo dejamos para otra, pero a mí sí. Me quedó picando eso. Y fíjate que una de las materias que uno estudia en la medicina se llama semiología. Claro. Que es una ciencia que estudia los signos y lo que aquellos que tienen algún padecimiento o están enfermos relatan. Sí. Bueno, ese estudio, o sea, lo que sería el síntoma, de algún modo se lee como signos. Sí, la materia se llama semiología, fíjate. Ajá. Que fue apropiada por otros otras sistemáticas del conocimiento. Pero el hecho de que se use en digamos, es una materia básica en comunicación, ¿la viene de la medicina primero? Mira, la palabra es el estudio de los signos. Claro. Fíjate que cuando un enfermo dice, mire, voy al baño, hago pis amarillo oscuro, o tengo las conjuntivas amarillas, etcétera, estamos acercándonos como signos a una enfermedad que puede ser una hepatitis. Entiendo. Entonces, en función de ese entrenamiento de investigar, de hacer una lectura de los signos de la realidad, donde todo tiene que ver con todo y todo se conecta con todo, empecé a investigar lenguajes simbólicos. Donde un poco el objetivo de esta materia o esta metodología que hace unos 20 años yo integré como simbología estratégica es encontrar el núcleo simbólico de algo dado. Puede ser, en este caso, una marca, puede ser una persona, porque tu nombre también es una marca, como ya hablamos en otra oportunidad. Entonces, encontrar ese núcleo simbólico es este trabajo de la simbología, donde se conecta, tanto en este caso de las marcas que hoy vos habías propuesto, como Cruz de Malta o Biznique, el análisis, por ejemplo, del nombre, el análisis de la estructura semiológica del nombre, pero fundamentalmente lo que yo aprendí en estos 20 años es que cuando uno estudia una marca, tiene que saber qué es lo que está vendiendo, para lo cual uno debe estudiar el producto. Entonces, el estudio del producto, de la marca y su comunicación, desde el punto de vista de la lectura de los símbolos que cada una de estas situaciones contienen, da mucha información en las estrategias de comunicación, de comercialización y las estrategias globales. Y también me ha pasado con muchas marcas que he estudiado, se genera como un enriquecimiento del branding de la marca. Sí. Branding es hacer marca, o brand es marca, ¿no? Exactamente. Ahora, Edgardo, el tema, ¿cuán importante es el nombre? Porque uno siente que algunas marcas es como, Claro, por ejemplo, ¿no? Sí. Claro es una marca, qué sé yo, ideal parece, porque uno en la conversación que esté, digamos, que tenga que ver con una marca de comunicación que se llame Claro es como un golazo. Pero hay otras marcas que son como difíciles, Google mismo, Yahoo, digamos, todas las marcas incluso online y todo, parecen tener nombres difíciles y sin embargo se imponen. Entonces uno dice, ¿es importante o no? ¿O llega un momento en que el nombre toma entidad propia y pierde como, digamos, no sé, porque ¿cómo es tu lectura? Vos podés hacer una lectura del nombre, pero a su vez lo tenés que relacionar con el contexto. La oportunidad de serme solicitado generar nombres para determinadas marcas de consumo masivo, por ejemplo, como no. Axe Fusion, Rexona, Bamboo. Sí, o sea que serían extensiones de marca. Sintetizar objetivos en una selección de nombres como el futuro shopping inaugural, que es el shopping del alto, de APSA. Sí. Que es el DOT. No me digas, eso es un tema que tenemos que tratar. Sí el que está en General Paz, el que están haciendo en General Paz y yo fui el consultor de la nominalidad de este emprendimiento. Yo hace unos 10 años hice una investigación antropológica del tema de los shopping, quedé con esa experiencia y me contrataron para generar nombres. Sí, ¿y qué nos puedes decir de ese shopping? ¿Por qué el DOT? Mira, es un nombre muy particular que cumple algunos requisitos muy interesantes, que es breve, que tiene una buena pronunciación, que es memorable y rápidamente se puede traducir a lo icónico, ya que dot es punto. Claro. En la traducción, es una palabra inglesa. Cuando uno investiga un nombre, vos me preguntaste cuál es la importancia de un nombre, es realmente primordial, es lo que establece la identidad mitogénica de una marca. Ajá. En esta investigación de los símbolos uno hace como una arqueología del nombre. ¿Qué sería mitogénica? Genera mitos. Ah, tiene que ver con mitos, suponía, pero por las dudas te pregunto. Sí, vos contame que yo traduzco. Está bien. Hay cosas que yo sé e intuyo que otros no saben y otras tantas, la mayoría que las fíjate, yo misma no las sé. En el caso sé. De DOT, aparte de que significa punto, que tiene toda una expansión desde el punto de vista de la comunicación, punto de contacto, punto com, punto de integración, de encrucijada, de centro, las letras mismas hablan, porque las letras y las palabras son símbolos. Claro. Entonces cada letra tiene un reflejo y una ancestralidad simbólica. La letra DOT, mejor la dicho, palabra. La palabra DOT, que inicia con la letra D, que es en este caso las letras capitales o iniciales de las marcas, son muy importantes. Fíjate la explotación que hizo McDonald's con su letra M. Sí. cosa sí. que ya en Infobrand pudimos comentarlo con este artículo. Sí, la M de McDonald's, la M de Movistar, digamos, todas distintas, Marlboro, bueno, muchas marcas con M. Mm. La letra D, de su origen semítico, y a su vez como jeroglífico que proviene de toda la cultura egipcia, significaba puerta. Entonces, cuando uno inicia una marca con una letra D, está poniendo como una puerta. Perfecto, de apertura. Entonces, que combina. Cada letra tiene como un proceso simbólico de sustrato. Está bien. Entonces, en esta composición, uno toma mucha información y la puede transmitir en su comunicación. Genial. Bueno, esto no estaba previsto, pero me alegro porque es un tema bien de coyuntura, o sea, la apertura de este shopping. Bueno, nos metemos en mundo biznique. A ver, que sé que no lo tenías investigado y que yo te dije, bueno, vamos por ahí, entre Mira, otros. Tuve una alegría, aparte porque es la alegría futura que me voy a comer ese chocolate que trajiste, seguro. Sí, lo tenemos acá a la vista. Tenemos versión grande, versión chiquita. Yo quiero la versión grande. Bueno. Esta es una marca muy particular, lanzada en el año 62, por lo que estuve investigando. Empecé a investigar cuál era el origen de esta palabra de biznique. Sí. Ahora que uno googleiza los nombres, empiezan a aparecer. No hay mucha información de biznique, realmente. Entonces, empecé a aplicar la herramienta que yo vengo trabajando hace muchos años, que es el estudio de la palabra, aunque uno no sepa el significado. Esta es Correcto. La ventaja de la simbología. Sí. Y esta es una palabra que tiene como dos partes. La partícula bis y la partícula nique. Lo que rápidamente se asoció es esta partícula nique, que está explotada hipermundialmente en este mundo globalizado por la marca Nike o Nike, que es la diosa griega que significa victoria. Entonces dije, hoy... Doble victoria sería, mirá vos. Exactamente. Bis, doble. Bis es un prefijo de bi, de doble. Y aparte, en el mundo de las .com, en este momento, es una extensión de dominio para los negocios. Los negocios, sí. En bueno, inglés, está el de Stefano Bis, reconvertido en The Bis, que es, bueno, el newsletter de todo el mundo de los negocios. Exactamente. Entonces, fíjate que esta es una marca, por lo que yo investigué, que usaron la partícula bis ni por los negocios, Nada. Ni por la duplicidad, sino porque es el apócope de bizcocho. Claro, mirá porque vos. Este es una golosina, es un bizcocho cubierto de chocolate. Sí. Entonces, como parece que en esa época estaba muy pregnante para los directivos de esta empresa el tema de los dioses griegos, agregaron o estos... sea, claro, como en este caso originalmente era como el bizcocho de los dioses o alguna cosa por el estilo, el bizcocho de la diosa de la victoria. Claro. Y fíjate qué intuición que tuvieron, que ahora es el mundo de los negocios potenciado a la victoria de Nike. Qué bárbaro. Y bueno, y lo iconográfico también que tiene, bueno, al hombrecito este esquiador, que yo en su momento entrevisté a Liliana Magliola para una nota para Apertura, que es la jefa de marketing de Paulista, que es la empresa que tiene esta marca, y lo que me había dicho era que habían intentado sacar esta imagen, y que no había caso, que lo único que hicieron fue para una versión, creo que más de alguna otra versión que sacaron, fue ponerle snowboard, digamos, como un signo de ayornamiento, pero nada más, no había manera de sacar eso que era tan clásico, ¿no? Mira, en este caso estas marcas se transforman en verdaderos íconos que tienen una afectividad y una emocionalidad muy importante en el consumidor. Sí. Y más cuando hablamos de una golosina, que desde el punto de vista antropológico tiene esa posibilidad de desestructurar el orden. Uno, la investigación simbólica del kiosco habla de este orden que desordena. ¿Por qué desordena? Porque uno pasa por un kiosco, se compra un chocolate y desordena su régimen alimentario. Wow. Bueno, no torno. O desordena su sistemática. Sí, está bien. Es la compra impulsiva, digamos. Sí. Y fíjate que es el mundo de las golosinas. Acá hay como una reminiscencia, obviamente, que la partícula nevado es muy importante porque refiere a la nieve. Sí. Y la nieve simbólicamente tiene que ver con la eternidad, con las altas cumbres, claro, con los procesos ascensionales. Sí. Y este es un muñequito que tiene mucho de naif, tiene mucho de infantil. Parece un Playmobil, digamos. Exactamente. Y genera todo un nombre que es muy estructurado, que tiene letras potentes. Sí. La letra B como letra capital es una letra bilabial que se origina en el ideograma de la casa. Fíjate qué maternal, ya que es esta cosa y alimentaria. La B larga. Y fíjate, es la letra que amamanta al abecedario. Tiene dos grandes senos, es como una verdadera matrona que te alimenta, que te contiene. Y en este caso es una palabra muy potente. Fíjate las letras que tiene. La letra Z es una letra también que se asocia al poder de las armas, de la letra Zain del protosemítico. Y esa doble K es muy llamativa. Sí. Porque la palabra Nike, o sea, del griego es con una sola K. Claro. Acá enfatizaron. Y, Edgardo, o sea, lo que a mí me parece raro es esta marca, Vysnike Nevado, tiene más de 40 años. Sí. Y hoy tiene vigencia, digamos, 2007, te tiro una cifra, 3.300.000 unidades de Vysnike fabricaban en el Paulista. La empresa esta, que es, sí, que es importante en el mercado de golosinas, prácticamente tiene su fábrica concentrada casi en la producción de Vysnike. Si uno dice, ¿puede esta imagen perdurar y ser tan válida hace 40 años como ahora? ¿Engancha con esto de la moda retro, nostálgica, digamos? ¿Por qué sigue vigente algo y por qué no se puede cambiar? Las marcas pueden ser muy buenas desde lo nominal, desde su estructura icónica y su diseño, pero si el producto no los acompaña, se acabó la marca. Está acá bien. Hay un acompañamiento importante de la calidad del o producto. O sea, en concreto, bueno, hubo una copia que sacó, creo que Georgalos, que se llama, no sé si existe todavía, que se llama Choc and Roll, que pretendieron con el Vysnike, que es, digamos, el bizcocho cubierto con chocolate blanco y chocolate negro, hacer algo equivalente y no anduvo, digamos, no tuvo el mismo perfil, ¿no? Son esas marcas que se meten en los intersticios de la memoria de la generación. Ahora, eso, ¿se puede prever? Vos podés decir, lo que haces es analizás post hecho, digamos, post éxito. Mira, uno puede diseñar una marca desde lo nominal, eligiendo las mejores letras o las letras particulares para determinado producto. Sí. Y puede inferir que tiene más potencia o menos potencia, o más proyección o menor proyección que otras marcas. Sí. Pero lo que esa alquimia que sucede posteriormente tiene que ver con el mundo de los símbolos y el misterio de los mitos. Está. Son situaciones que ya van, no tienen explicación, dado que el proceso del símbolo nos conecta con aquello que no tiene relato en el lenguaje lógico racional. Bárbaro. Bueno, Edgardo, ¿podemos dos minutitos para Cruz? Sí, yo entiendo. Acá, que es muy hoy no voy a hablar mucho Cruz de Malta. Malta porque no hay mate para tomar. Bueno, no me pediste. Hay un paquete de hierba bella. Claro, tenemos Cruz paquete de Malta es un paradigma de las hierbas. Realmente es un ejemplo maravilloso. Yo investigué profundamente lo que es la hierba mate en su origen. Y con este pequeño tiempo que tenemos para hablar de esta marca, voy a hacer un homenaje a los creadores del mate. Sí. Los creadores del mate son los indios guaraníes. Ajá. Los indios guaraníes inventaron tomar mate con esa cazuela donde ponemos esa infusión de hierba, le echamos agua a determinada temperatura, lo inventaron los indios guaraníes. Incluso inventaron un nombre que luego fue apropiado por la cultura española. A través de los jesuitas. El caigua, que es el recipiente donde se vierte el agua para hacer esta infusión con la yerba mate, es el nombre originario. Ajá. Cuando uno toma un mate, está haciendo un acto de evisceración antropológica. Wow, no se puede creer. Evisceración antropológica. Estamos como poniendo en acción un ritual inventado por estos cultos y sabios guaraníes, dado que no solamente inventaron el mate, sino que inventaron la bombilla. Todas estas pajitas que están siendo utilizadas por todas estas marcas multinacionales de succión, digamos, de sorbateo. El famoso sorbete. El famoso sorbete lo inventaron los guaraníes. Junto también con la barbacoa. O sea, con el tema de la bombilla. Sí, y aparte, lo original original de esta propuesta era el compartir. Cuando vinieron los españoles y los jesuitas y vieron a los indios que se pasaban una calabacita con un canutito de caña y iba de boca en boca, se querían morir, estaban horrorizados. Sí, todavía hay algunas nacionalidades que están horrorizadas. Y fíjate que el mate, desde el punto de vista simbólico, es horizontalizador, es un hábito y un ritual, absolutamente un ritual que democratiza, que integra, que anula las diferencias. Sí. Y que ha pegado muy fuerte en toda la cultura de Latinoamérica, porque es originario de estas tierras, y no solamente se toma en Argentina, se toma en Uruguay, se toma en Brasil, se toma en Paraguay. Entonces, hablar del mate es hablar de un, de un legado ancestral indígena y es un, como te dije antes, es un fósil viviente el mate, dado que tiene muchos, hasta miles de años uno podría decir, fue descubierto cuando vinieron los españoles, pero los guaraníes tomaban mate hace mucho más tiempo atrás. Buenísimo, bueno. Y con respecto a la marca, Cruz de Malta, Atención, es una marca que ya tiene 130 años, ha persistido en el tiempo, y lo que observamos en esta marca es algunas disociaciones de lo nominal, el nombre Cruz de Malta, con su iconografía. Ajá. Dado que la Cruz de Malta es otro tipo de cruz, no la que... Ah, mira vos, o sea, el loguito, el que tiene, el envase no corresponde con lo que es la verdadera Cruz de Malta. La potencia de un nombre. Cruz de Malta es el nombre de una orden templaria del siglo XII que venía a ser unos caballeros hospitalarios que tenían como propósito la asistencia médica y sanitaria de los cruzados. O sea, tenían una función de servicio. En este caso, el mate, en la actualidad, tiene esa función también de asistencia de servicio y tiene una potencialidad desde el punto de vista de lo médico que está dando mucho que hablar, como antioxidante, como potencia de ser digamos, una sustancia estimulante. Tiene muchos recursos. Bárbaro. El nombre de las marcas condiciona la evolución del producto, absolutamente. Uh-huh. Cuando uno puede integrar la estructura simbólica del producto con la estructura simbólica del nombre y de su comunicación, hace como una buena alquimia, palabra de los alquimistas, que genera una posibilidad tanto para los que piensan en su desarrollo como marketineros, también como los creativos en su comunicación. Entonces, la recomendación es que siempre es bueno saber. Está bien. Y no marearse, ¿no? Para eso que te busquen a vos. ¿Dónde te pueden ubicar, Edgardo, en la web o algo, si alguien quiere saber más? He desarrollado un blog que se llama Simbología Estratégica, blogs.blogspot.com. Y perfecto. Hay algunos artículos, está mi mail y se deriva a otros blogs. Bárbaro. Bueno, también. Y estén dispuestos a, nada, abrirse la cabeza porque cada charla con él es como que te quedas pensando. Así que bueno, te agradezco mucho. El símbolo da que pensar. Tal cual. Muy bien. Y para eso estamos los hombres, que somos capax simbolorum, empalabradores de las realidades para poder relacionarnos. Buenísimo. Bueno, yo es como que me quedo medio sin palabras, así que, bueno, Edgardo, gracias y te invito a que sigas escuchando cómo venimos con este podcast. Gracias por la invitación y hasta la próxima. Si te marca, podcast de Alicia Vidal. Volvimos acá al quinto, qué emoción, quinto capítulo del podcast de Si te marca. Número icónico también, ¿no? Porque representa la mano, diría nuestro amigo Edgardo y nos bien. Hablaría de todo y se eso. Sumó, bueno, acá está, ya llegó al estudio, Eduardo Cebriano, que nos viene acompañando en varias emisiones del podcast de Si te marca. Y bien, o sea, es terrible porque yo, no sé, cada cosa que le decís a Edgardo y ahora veo que a vos también tenés esa facilidad. Ya no sabes, viste, si vas a un kiosco y qué estás consumiendo, porque hay tantos símbolos dando vueltas y que ni pensás. Todo tiene un significado. Se supone que ni pensás. Bueno, Seth Godin, que es el gurú number one ahora del marketing online, dice que en realidad el consumidor busca y compra significados, meanings. Ajá. Okay, símbolos o significados. O sea, no sé, no te importa el gusto del chocolate o del helado o de la gaseosa, sino el gusto y eso forma parte de ese significado, te rememora ese tipo de cosas. Digamos, la experiencia no solo discursivo, no solo, bueno, esta marca se llama así, tiene tal nombre, sino que cuando todas las cosas que te da la marca te ayuda a soportar ese significado es mucho mejor. Está bien. Es lo que uno termina comprando. ¿Cuál sería así como bingo, alcoyana, que vos decís, qué bueno el gusto, qué buen producto, además qué golazo el nombre? Y tenés la marca Dove, por ejemplo. Ajá. La marca Dove es una marca de Unilever, digamos, que está el insight de que las mujeres buscan la belleza real, pero digamos buscan especialmente productos que le ayuden a estar humectadas, frescas, sí, reales, el famoso naturales, empezaron, ¿no? Claro, empezaron con el tema de jabón solamente, que tenía un cuarto de crema o no sé cuánta. Claro, ese es el Reason to Believe de ingredientes que empieza a plantear Dove, ¿no? Este no es un jabón Reason común, sino to Believe. Claro, o sea, razón lo que hay para que creer. Bien. O sea, ¿qué es lo que la marca pone para que el consumidor le crea? Sí, y que empezó con testimoniales tipo, mujeres en la casa que daban testimonio, pero testimonios finos, digamos, ¿no? Claro, no eran testimonios, eran, digamos, de un perfil medio alto, medio, pero digamos, no parecía una ama de casa cualquiera, sino mujeres con cierto nivel, y que daban testimonio en un principio solamente del jabón. Estuvo durante mucho tiempo con el jabón y después empezó a hacer todo, digamos. A hacer, digamos, una marca de categoría completa, sí, ¿no? De todo lo que es el cuidado personal. Viste, te mostraban un jabón que estaba todo agrietado, que parecía, no no sé, viste, una sí. suerte de fresco de Botticelli hecho miseria, digamos, sí. ¿no? Y te mostraban el jabón Dove, que era una cosa que parecía una escultura blanca, totalmente pura, hecha de la mejor leche y crema que uno se puede imaginar. Sí. En eso hay... y Werbin, seguramente si la investiga va a encontrar un montón de cosas, un montón de atributos icónicos que transmiten y hacen fuerza con esto de la suavidad. Uno necesita productos suaves que permitan humectarte la piel para que esa piel bien nutrida sea hermosa. Claro, y cualquier sí. piel nutrida es hermosa, la claro. de una embarazada, la de una vieja, la de una joven, ¿no? Y entre esas cosas es el nombre. Ahora, lo interesante que era lo que planteaba Edgardo es, bueno, ¿cómo es? Uno, ¿existe un cóctel en donde uno puede armar esa marca de determinada manera? Y bueno, muchas veces lo que uno hace es lo busca intuitivamente. El nombre de Dove en realidad en inglés quiere decir paloma. Ajá. ¿Okay? Y que también, la usan como símbolo. Totalmente, también, porque sí. también son blancas sí. y también son suaves. Y es la paz, y es el mensaje, ¿no? Exacto. Ahora también ahí hay otra cuestión que tiene que ver con la transmisión sinestésica que tiene este nombre, ¿no? ¿Qué quiere decir sinestesia? Sinestesia es una capacidad que tienen algunas personas, ¿no? Es una capacidad sensorial. Algunos hablan de enfermedad directamente, en donde determinadas señales que uno puede detectar por un sentido lo decodifican como otros. Por ejemplo, son sinestésicos personas que al escucharte hablan ven colores. La sinestesia más común de todas es esa que uno escucha música y ve colores. Ah, o sea, a ver, recibís un estímulo pero en realidad lo decodificás en otro. A otro. Ah. Claro, por ejemplo, hay personas que escuchan un nombre y tienen una sensación de gusto. Sí. Dulce o amargo, ¿no? Dependiendo, todos pero tenemos. ¿Pero eso cómo te das cuenta? No, eso la persona lo vive porque directamente vive así su percepción. ¿Y les preocupa eso o qué? Y al principio podría darte algún tipo de problema, claro, claro, totalmente. Es involuntario, digamos. Es involuntario, es como que tiene en castizo los bornes cruzados. O sea, pero de hecho no está, escucha lo auditivo también, sí, pero a sí. su vez le suma otro. Pero a su vez le suma otro, ve los números 5 de color amarillo y los 10 de color rojo, mirá por vos. Ejemplo, aunque estén todos en blanco y negro. Bueno, sí. cuando uno empieza a hablar de este tipo de cosas, en realidad todos los seres humanos tenemos capacidades sinestésicas. Esto es, si yo a ustedes les digo, ustedes por ejemplo, ¿conocen la canción Yesterday de los Beatles? Sí. Sí. Si yo te pregunto, ¿de qué color es? Amarillo. Bueno, mira. No sé. Bueno, pero está buenísimo. Por el submarino porque... amarillo, lo asocié con otra cosa, lo asocié. Mira, en realidad casi todas las personas hablan de amarillo, de verde, ajá. pero acá lo importante no es el color, lo importante con es, Yesterday. Que, es que... Sí, lo importante es que yo te digo una canción y vos sin problema me decís un color. Digo, ¿qué le pasó a Alicia? ¿Qué tomó? Que yo le tiro una canción y me dice no un color. No saben lo que me dieron. Claro, entonces en realidad uno... tiene esa posibilidad sinestésica. ¿Por qué hablamos de esto? Porque, por ejemplo, en el sonido de la onomatopeya de la palabra Dove, la palabra Dove da idea de redondeado, de suave. No se llama track track. Claro. La nueva crema crunchy. Sí. ¿Entendés? Hay un famoso estudio sobre sinestesia que se perdón, publicó en Scientific American. Perdón, sí. me hiciste acordar a justamente Contrapunto, Tricky Tricky Bam Bam, que fue la campaña, como digo, como lo opuesto. Totalmente. Digamos, la campaña de para la prevención del SIDA, ¿no? Que se hizo hace 2 años y el año pasado también, ¿no? Claro, esto es, el nombre y el símbolo nos puede transmitir en forma sinestésica estas ideas. Sí. ¿Okay? Por ejemplo, es muy común que uno pueda hablar de texturas crocantes con sonidos. Vos estás en la televisión y no podés decirle al tipo, este chocolate es crocante. Le tenés que exagerar que cuando el tipo muerde hace crack y se rompe todo. Claro. Y eso a vos te da idea de textura. Pero vos decís, ¿cómo puede ser? Si yo en realidad estoy recibiendo un sonido. Y eso a mí me transmite que eso va a ser en mi boca más crocante. Sí, efectivamente. Lo que te decía, en Scientific American hay un estudio en el que es sobre sinestesia, en donde te titan dos tipos de figuras. Una está toda cortada y se llama Kiki. Perdón, una está toda cortada y otra es toda redondeada. Sí. Entonces dice, una se llama Kiki y otra se llama Boba. Entonces, cuando es la redondeada. Exacto. Sí. Todo el mundo dice, obviamente, Boba es la redondeada. Sí. Y eso, lo interesante, que era en la misma línea de lo que está planteando Edgardo, es que es transcultural, totalmente transcultural. Claro. Existen, por cómo funciona el cerebro y por el desarrollo cultural del ser humano, cuestiones que son transculturales. Por ejemplo, una vez escuché en Inglaterra, en una conferencia, una persona que era especialista en sonido, y con esto te digo, te vas a caer. Esta es para rematar y terminar. Tengo que hacer... Es muy fácil, mira. Sí, a ver. Resulta, si vos en todas las culturas haces esto, ¿qué sigue? Exactamente. Esto bien. Vos lo haces en Indochina, lo haces en Mongolia, lo haces en Estados Unidos, lo haces con los bosquimanos, lo haces ¿en con... ¿En serio? Todos ¿no es hacen... Balá? No. Ahora, ¿qué es lo genial de Balá? ¿Qué lo es lo genial? Balá. Exacto, mirá lo agarró vos. Y es transcultural. Es más, es algo que es directamente natural porque cierra una forma armónica, rítmica que tenemos los seres humanos en común, y él lo puso para su marca, obviamente sin saber. Claro. ¿Entendés? Ahora, cuando uno encuentra este tipo de vehículos, en realidad logra un principio de comunicación muy, muy importante para su marca. Sí, porque te está sustentando en algo que ya está, digamos, ¿no? Totalmente. Así que, bueno. Eduardo, bueno, te agradezco un montón. Creo que, espero que no se hayan mareado con este podcast. Me parece que les va a dar a muchos para empezar a pensar y decir, ¿qué estoy comprando? ¿Qué tengo en la heladera? ¿Qué hay en el kiosco, no? ¿Cómo me llamo? ¿Qué significa mi nombre? Así que, bueno, esa es la idea. Es un tema inagotable. Tal cual. Y que escuchando se te pueden ocurrir nuevas cosas. Bárbara. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y a vos. Nos estamos escuchando otra vez nos vas a contar algo de innovación, seguramente, que al final quedó ahí pendiente. Recuerdo, igual si llegaron hasta acá ya habrán tomado nota, pero por las dudas, que se pueden suscribir a este podcast vía RSS en vacasvolando.com o a través de iTunes, y si no, en el blog sitemarca.wordpress.com. Y bueno, hasta la próxima. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke, I try to walk away. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. www.vacasvolando.com